has preguntado cómo podemos volverle a dar vida a la escuela sabática? ¿De qué manera vivir más cerca de nuestros hermanos dentro de la Iglesia? ¿Cómo crecer en nuestra relación con Jesús y motivarnos para transmitírselo a otros? La Escuela Sabática Viva es un proyecto de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de Escuela Sabática en una unidad de acción, que practique el compañerismo, que estudie la Biblia, que experimente la misión como una forma de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte, a conocer a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración por los demás, la oración intercesora, por nuestras familias y por nuestras iglesias. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Entramos en la lección número 12. ¿Qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa? No sé si a veces vivimos bajo esta presión, ¿no? Del qué dirán otros. La lección no lo formula en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, ¿no? ¿Qué impacto podemos generar nosotros, aquellos que vienen a nuestro hogar, en el vecindario, ¿no? En nuestro propio bloque de casa o... ¿Qué es lo que la gente ve, ¿no? Después que salen de ella, ¿con qué espíritu marchan? ¿Sí? Quizá nos hacemos esta pregunta habiéndolo vivido cuando hemos ido a visitar otra casa, ¿no? Y hablamos de, bueno, y pues qué bonito, ¿no? La decoración, o qué bonito esto, o qué a gusto me he sentido, ¿no? Sí, sí. ¿Nos ha pasado? Sí, en algunos momentos sí, es verdad. Y es muy reconfortante, ¿no? Cuando te pasa estas cosas. Sin duda, y en mi caso, ¿no? Me toca invitar a personas y visitar muchas casas, ¿no? Y se nota cuando uno está a gusto, el tiempo pasa volado y de repente, ¡hola! Hay que marchar ya, ¿no? El cole, las niñas o cualquier otra cosa, o se me ha hecho tarde y tengo que irme. No sé si siempre la buena influencia, ¿no? que tenemos sobre otros genera este... o que deseamos tener en otros, ¿no? Genera este buen ambiente y que la gente se sienta a gusto, que sea un lugar donde la gente quiera venir. ¿No? Ojalá, ¿no? Ojalá esa fuera la sensación que se les quedara cuando vinieran a mi casa. Correcto. ¿No? Podemos caer también un poco en el peligro de mostrar algo que no se corresponde con la realidad. Esto es, ¿no? Los selfies de Instagram hoy en día. Sí, enmarcamos lo que se ve, está muy bien. Poner las fotos pero en lo orden, que hay por fuera que no se ve, ¿qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué dirían los ángeles de nuestras que eso casas? Eso sí que ven todo, ¿no? Efectivamente, ¿qué dirían? ¿Qué impresión les causamos? Yo cuando hablabas estaba pensando un poco en los futbolistas, ¿no? Dicen, hay cosas que se tienen que quedar en el vestuario. O hay cosas que se tienen que quedar en el campo, ¿no? Así o sea, es. Que hay cosas que no queremos que se sepan, ¿no? Sin duda. Pero aún así, evidentemente, ¿no? Hay que guardar cierta privacidad y tal, pero tenemos el privilegio de que viene gente a nuestra casa, aún así... que se van a llevar algo, ¿no? Es como lo decíamos en unas semanas anteriores, ¿no? Se van a llevar algo. Habrá cosas que tú no quieras mostrar y que sea prudente que no mostremos, pero se van a llevar algo también de nuestra casa. Que lo que se lleven sea... Bueno, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan? Se llevan... Uy, mal rollo, qué tensión, que nadie sabía qué hacer, qué no hacer. O se llevan... Oye, qué bien me he encontrado, qué gusto he estado, qué confianza hemos podido tener, qué buen ambiente se ha vivido... Estamos llamados un poquito a eso, ¿no? Y yo, si me permites, Josu, a mí me encanta el texto de memoria de la semana, que está en 1 Pedro 2:9, y dice que, pues es archiconocido, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Si lo ponemos un poquito en nuestro contexto, las familias, ¿no? Pero me encanta la segunda parte, ¿no? Porque dice... Para que no nos lo creamos mucho, ¿eh? Pongo el énfasis ahí, o sea, te dice, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido... pero para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Así es. Que no somos, que lo eres para anunciar las virtudes de aquel que te ha hecho de ti lo que tú eres, ¿no? No te enorgullezcas tanto de tu casa o no te llenes de orgullo de lo que tienes o no tienes o de lo bien que te va o lo bien que lo tienes organizado, que en realidad utilízalo para anunciar las virtudes de aquel que te ha hecho de ti lo que eres hoy, ¿no? Sí. No es un fin en sí mismo, ¿no? Sino un medio para. Siempre el foco está en esto te lo doy uh-huh. para uh-huh. que lo utilices beneficio de los demás, uh-huh. ¿no? También en el tuyo uh-huh. propio, sí, sí. por supuesto, ¿no? Sí, también me sugiere un poco, es una llamada a la transparencia, ¿no? A sí. abandonar la hipocresía, ¿no? Y me han dicho que los calvinistas holandeses, yo no he estado en Holanda, pero me han dicho que tenían... las casas, los ventanales abiertos, sin cortinas, sí. para que todo el mundo viera cómo vivían, ¿no? ¿Qué pasa? Y me ha recordado también un poco el anuncio de Toyota. Vive como piensas, ¿eh? Sí. Si tú piensas ecológico, tienes que vivir así, ¿no? Claro, un poco. Sí, sí. Coherencia, ¿no? Coherente. No sé si siempre hay bondad, generosidad, amor en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿no? O a veces la tensión va más allá de ese momento privado que puede pasar, ¿no? Hemos hablado en lecciones anteriores el conflicto, esto pasa en todos los hogares y el que no lo tenga, pues no está viviendo la realidad. Claro, ¿no? Es que es falso, si no, ¿no? Correcto. Pero la manera de reaccionar a esos momentos de tensión claro. o la manera en cómo se tratan esos momentos de tensión y que sea de conflictos también, ¿no? Claro, por eso la manera en que eso se trata también estás dando. Pues usándolo, o sea, también puede ser utilizada para bien, ¿no? O por el contrario, vives con un patrón de donde hay amargura, resentimiento. Referías semanas pasadas chicos adolescentes, ¿no? Que te expresan que no hay comunicación, mis padres no quieren hablar conmigo, o esposos incluso, ¿no? No, pues llevamos no sé cuánto tiempo sin hablarnos y sin dirigirnos la palabra, más allá de lo necesario básico, para lo poder seguir adelante, ¿no? A la hora de seguir adelante. Hay una recomendación que Pablo le da a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12. Es cierto que el marco, sobre todo este texto, lo hemos puesto en la juventud, ¿no? El valor de la juventud. Ajá. Pero me quedo con la parte donde dice, sé ejemplo de los creyentes, y esto no creo que solo valga para los jóvenes, tiene que valer para todos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Qué bueno sería que nuestros hogares fuesen ejemplo de esto, esto, ¿no? Lo que Dios quería del pueblo de Israel era que llegasen a las otras naciones y que propusiesen un modelo distinto. Lo que tristemente hizo el pueblo era ver los modelos de las otras naciones y desear para sí esto. Tremendo. ¿No? Sí, sí, sí, sí. También caemos a veces en el mismo error, ¿no? Sí, imitamos sí, patrones. Sí, sí. Que no es justamente esto, palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, con momentos donde patinemos, pero con una constante que sea ascendente, ¿no? Hacia lo que Dios desea y quiere, ¿sí? Es muy común también llegar a las casas y encontrarnos con pues, lo típico, ¿no? Uno saca las fotos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho compartir las fotos. Sí, sí, sí. Uno, los logros de, ¿no? Los niños han hecho esto o esto otro. Tenemos normalmente, pues según qué pared de nuestro despacho, de nuestra habitación, pues los títulos que hemos conseguido, ¿no? Que el mayor logro que pudiésemos compartir fuese... Oye, esta gente, ¿no? ¿Y por qué me he sentido tan bien, ¿no? ¿Y por qué, sin que sea forzado, para nada impostado, sino que la gente perciba que hay cariño, hay interés por el otro, ¿no? Que lo que mejor, o ¿no? El cómo se hablan, el cómo se sí, tratan, esto el, es, la conversación. Sí, sí, sí. Que se sienta el espíritu que Dios proyecta en nosotros, ¿no? Y este es un objetivo muy loable. No siempre lo tenemos, pero ahí está, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no puedo... hacer eso solo cuando viene alguien de visita, ¿no? O sea, claro, si yo vivo eso en mi casa todos los días, pues es que eso va a salir natural después. Claro, pero claro. Si yo vivo de una manera todos los días, cuando viene una visita, es que se nota la legua, ¿no? Sí, cuando estás en tensión mismo porque tienes que cumplir un papel, ¿no? Entonces no te sale. ¿Y tienes algo que practiquemos. Haría esto si tenemos niños en la casa, ¿no? Que claro, viese esta dualidad. ¿No? Oye, pues que venga gente todo el día, ¿no? Sí, pastor, ahí todos los... Sí. Está claro. Bueno, otra cosa cierta que también la lección nos invita a reflexionar en ese sentido es no pensemos que por tener hogares cristianos todos los miembros de nuestro hogar ya están bajo un manto de santidad, ¿no? Y todos aceptan lo que ahí vivimos y hablamos. Hace bastante énfasis la lección en lo primero, tu hogar, ¿no? El primer centro de donde hay que campo vivir, misionero, campo misionero, ¿no? Donde hay que vivir el evangelio, que sean nuestros hogares. Y esto plantea un reto también a las familias, ¿no? Sobre todo pensando en los más pequeños, ¿sí? sobre todo veo una invitación a la calidad de vida, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Una calidad de vida que puedes trasladar a otros. Ahora mismo he recordado que en Berlín, el Parlamento reconstruido, toda la cúpula que hizo Norman Foster es de cristal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo público debe ser transparente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo bonito sería vivir con más calidad y que fuera transparente, no oculto nada, ¿eh? No oculto esto nada, ¿eh? Sí, vivo con más calidad, pero puede haber borrones, puede haber fallos, pero no lo oculto, ¿no? ¿Eh? No soy un hipócrita, ¿no? Vivo como pienso, ¿no? Un poco. Muy bien, sí, decías. No, yo iba, cuando has referido lo de que el hogar sea el primer campo misionero, iba a decirte que muchas veces damos por sentado, ¿no? Damos por sentado que como eso es lo que estamos viviendo, más o menos, pues nuestros hijos lo van a absorber, ¿no? Claro, interiorizar como propio. En algún momento lo hemos comentado también, ¿no? La actitud del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que llevaba toda la vida con el padre, pero que en realidad tampoco había entendido mucho de lo que se vivía, correcto, en esa casa, ¿no? Claro. Y que nosotros a veces asumimos que mientras aparentemente no haya mucho problema, ¿eh? Tal, pues parece que todos entienden. No. Nos vamos a hacer estudios bíblicos y nos vamos a visitar a gente y nos vamos a tal. Y nuestros hijos a lo mejor tienen muchas dudas y muchos conceptos que ellos están, que nosotros creemos que los tienen claros, claro, y para nada los tienen claros. Entonces, sí, hay que, pues luego hablaremos también un poquito, ¿no?, de la importancia del tiempo que se pasa con ellos formando y transmitiendo eso que nosotros vivimos a ellos también. Porque sí, es verdad que el ejemplo es muy importante, es verdad que es el que ellos aprenden por lo que ven, nos transformamos por lo que vivimos y vivemos, pero tiene que ser también un poco más intencional, ¿no? Que a veces, uh-huh, creo que, claro, fallamos en uh-huh, un poquito más de intencionalidad con lo que le transmito a mis hijos, ¿no? Uh-huh. Cito textualmente de la escuela sabática, dice: si bien los niños y los jóvenes aprenden de los modelos que observan, también es cierto que estos miembros más jóvenes de la familia necesitan atención individual, sí, y la oportunidad de ser llevados a Jesús de forma personal. O sea, no podemos, ya está, ¿no? Ya lo tengo todo hecho, uh-huh, mientras estén, uh-huh, bajo mis alitas, ¿no?, de gallinita, aquí están protegidos, uh-huh, y cuando salgan van a vivir exactamente lo mismo, ¿no? Y nos encontramos con realidades muy distintas a esta. Hay un texto muy fuerte que tú hiciste referencia el otro día. Sí, lo podemos leer. Que está en 1 Timoteo 5:8. No sé si lo ibas a referir, sí, ¿no? Sí, si lo tienes ahí, no, adelante. No, tengo, lo buscamos. 1 Timoteo 5:8, ¿no? Que nos hiciste sí, lejos. Porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, y esto es muy tremendamente fuerte, esto es muy fuerte, potente, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Es peor. Esta rechina un montón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque, claro, uno tiende siempre esta comparación odiosa, ajá, ¿no? De, uy, ¿no? Yo estoy por encima. Yo he aceptado a Dios. Yo soy, perdona, ¿eh? Soy de otro, ¿no? O sea, soy de otro tipo de persona. Tengo otros, ajá, valores, otros principios. Ajá. Pues si no provees, ajá, para tu casa, si no suples las necesidades, y dentro de, uh-huh, ese suplir necesidades no solo hace referencia a llevarles la comidita, uh-huh, sino suplir necesidades espirituales también, uh-huh, ¿no? Te conviertes en alguien peor que el incrédulo. Yo recuerdo ahora a los discípulos, ¿no? La gente se daba cuenta que habían estado con Jesús, se daba cuenta, algo pasaba ahí, ¿no? Sí. Y no se trata tanto ni de forzar, ni de tal, ni de cual, ¿eh? Es una relación. La gente se daba cuenta que tenían más paz, más alegría, que resolvía mejor sus conflictos, que eran más justos. La gente, uh-huh, se daba cuenta de que vivían de otra forma, mejor, con más calidad de vida, ¿no? Sí. ¿Cuánta atención también el Evangelio refiere, ajá, de Jesús hacia sus discípulos? Sí, señor. Cuando menciona que a veces estaban ellos solos y les decía, sí, ¿no? Sí, o sea, como sí, que sí, sí, proveía, espera, no solo para la multitud, a su alrededor, la multitud, uh-huh, sino para ellos, ¿no? Uh-huh. Tenía sus, uh-huh, conversaciones privadas con los 12, uh-huh, para decirles esto y lo otro, proveyendo para que luego ellos, uh-huh, también, uh-huh, pudiesen desarrollar, ¿no? Esto, bueno, como padre, y no solo padre de dos niñas, sino lo referente a cuando hablamos de la tiempo de ser padres, ¿no? La lección de tiempo de ser padres, donde incluíamos a todos aquellos niños, uh-huh, y jóvenes sobre los cuales tenemos influencia e incluso responsabilidad, uh-huh, tenemos que proveer también para ellos. No acaba con, oh, los míos los tengo bien cuidaditos, uh-huh, y ya está. Y ya te apañarás con los tuyos, ¿no? Uh-huh. Sino esta inclusión de tenemos que proveer para aquellos que forman parte de nuestra comunidad, nuestra familia, uh-huh, nuestro radio de acción, uh-huh, ¿no? Sí. Puede ser contagioso, puede ser contagioso. Si vivo más feliz, si tengo más paz, si soy más justo, puede ser contagioso. Claro, a la gente le puede gustar eso. Atrayente. Puede ser atrayente. Sí, sí, sí. Y pasa, esto pasa, ¿no? Hay un ejemplo bíblico también de cómo una influencia a lo mejor no tanto buscada, pero que se dio, ¿no? Que se vio en el libro de Ruth. ¿Os acordáis? Ajá. Cuando, pues tristemente, fallecen tanto el esposo de Ruth como de Orfa, ¿no? Sí. Ha muerto ya antes Elimelec, ¿no? Noemí está en esta situación de ¿qué hago? Me quiero volver a mi casa, pero ¿cómo me vuelvo sola? ¿No? Entonces, pues dice el texto en Ruth 1:14, Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó abrazada a ella, ¿no? Las dos extranjeras, no del pueblo de Israel, ¿no? Moabitas. Y dice la respuesta que le dio Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué habría vivido Ruth en aquel hogar como para decir: yo acepto esta propuesta de vida que tú me has enseñado, ¿no? Yo he estado bajo este hogar y me apetece. Quiero seguir, quiero seguir. A mí me llama mucho la atención porque especialmente la vida de Noemí no fue placentera, ¿no? Sí, o sea, claro. no fue llena de cosas bonitas y de cosas buenas, sino muchos momentos muy difíciles, ¿no? Y sin embargo, el testimonio de vida en lo bueno y en lo malo fue suficientemente potente, ¿no? Para que Ruth aceptara: oye, yo quiero vivir así, ¿no? Yo quiero vivir así. Sí. Me parece muy bonito. Y no incompatible, ¿sabes? Que a veces nos pasamos también la vida escondiendo algunas cosas o intentando maquillar algunas cosas. No, es que la vida con Dios, en lo bueno y en lo malo, al final es atrayente, ¿no? Es lo que dices tú. Sí. Llama la atención. Sí. Claro, es. Los buenos, o sea, lo que ves de felicidad y bueno en otros hogares, tú lo quieres imitar también, ¿no? Entonces, cuando ves un ambiente saludable, sano, donde, como hemos hablado a lo largo de estas lecciones, se favorece la individualidad, ¿no? Bajo una unidad donde cada uno puede desarrollarse en sus áreas, donde se valora y se tiene en cuenta a todo el mundo, pues esto, ¿quién no lo quiere para sí, ¿no? ¿Quién no quiere vivir feliz y en paz? El reto es vivirlo así. Claro, efectivamente, ¿no? Quizá otra de las cosas que la lección nos invita a tener en nuestra casa es que haya un ambiente de hospitalidad, ¿no? Que podamos ser gente hospitalaria que atiende al necesitado, ¿no? Es cierto que a veces es un poco difícil encontrar el límite, ¿no? ¿Hasta dónde doy sin quitar, ¿no? Sin quitar a los míos. Por la maldad de muchos se enfriará, ¿no? ¿Cómo era eso, pastor? Sí, esto pasa. De malas experiencias, tristemente, pues uno aprende y va cerrando, ¿no? Pero la invitación es esta, ser hospitalario, ¿no? Una actitud hospitalaria. Bueno, está el texto también, algunos lo ibais a comentar, a lo mejor, no lo sé, el texto este que muchos sin saberlo acogerían a ángeles, sí, ¿no? Lo está tenemos por ahí. En Hebreos, lo podemos leer. Fíjate que esto también me parece que es un aspecto de cultura familiar, ¿no? Que hemos hablado. Esto se mama en tu casa, ¿no? Si tú has visto que tus padres son gente abierta, son gente que acoge, son gente que está preocupado por las necesidades de otra gente, que no son cerrados ahí. Esto se transmite, ¿no? A los hijos. Y es una culturilla también que tenemos que sembrar en casa, ¿no? El estar abiertos a otras personas que... Pero no es solamente a... Quiero decir, hay gente cercana a nosotros que tú le invites a cenar. Me acuerdo cuando estábamos hablando de los solos, ¿no? De las personas solas en nuestra iglesia. Hay tanta gente a la que le puedes hacer bien cuando la coges en tu casa que yo no necesito tu dinero, ¿no? Y a lo mejor no necesito ni tu comida, ¿no? O sea, no necesito que me des de comer. Pero a lo mejor sí que necesito, oye, que me hayas llevado a tu casa y pases tiempo conmigo, o que podamos compartir nuestras cosas. Yo creo que no somos capaces de ver el bien que eso puede llegar a hacer. Si lo viéramos, yo creo que lo haríamos más. Sí. Perdón, ibas a leer. No. Los sociólogos dicen que en las sociedades modernas, eso, vivimos muy aislados, y después que no tenemos más que unas relaciones primarias con la familia si la tenemos, ¿no? O con algún amigo, pero por ejemplo vecindario y todo eso, nada, ¿no? Entonces, esto es una forma de tejer una red de afectos, de cooperación, ¿eh? Incluso con vecinos, ¿no? Claro, sí. Entonces, la hospitalidad de alguna forma rompe esta epidemia del siglo XX, de la soledad, del aislamiento, de la atomización, del individualismo egoísta, que es lo mío y solo lo mío y no sé qué, ¿no? ¿Eh? Es una forma de, oye, puedo ser hospitalario con un vecino, puedo ser hospitalario con alguien que está un tiempo. Esto ha desaparecido, son cosas que han desaparecido, claro, totalmente, ¿no? Entonces, de alguna forma es un poco una manera de romper este individualismo, ¿eh? Este cerrarme en mí mismo, este anonimato en la ciudad, soy, sí, anónimo, no soy nadie, no me conoce, claro, nadie, ¿no? ¿Eh? El ejemplo ese que aparecía el otro día, que una chica en Nueva York murió en su apartamento y la descubren a los 10 años porque no tiene ninguna no red de amistades, nadie, tal, ¿no? Entonces, la hospitalidad puede ser una forma de abrir, de romper este individualismo moderno, ¿eh? Esta frialdad, este pensar solo en mí mismo, ¿no? Sí. Hay hoy en día, a nivel de evangelismo, ¿no?, se promueven mucho los centros de influencia. Ser un centro, uh-huh, o generar un centro de influencia, ¿no? A mí me encanta cómo lo llama la escuela sabática, que le llama centros de amistad contagiosa. Ojalá nuestras familias pudieran ser, claro, centros de amistad contagiosa, ¿no? Y entonces ya no solo tienes un centro de influencia, uh-huh, sino que tienes un montón hogares, uh-huh, ¿no? Un montón de hogares que son centros justamente de esto, ¿no? Amistad contagiosa. De amistad contagiosa, sí. Uh-huh. El texto dice en Hebreos, capítulo 13, el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Uh-huh. ¿No? ¿Hebreos qué estaba eso? Que no, Hebreos 13, versículo 2. Vale. Justo antes, el versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal, uh-huh, ¿no? Y luego añade esto, ¿no? Uh-huh. Claro, si tu casa, tu hogar ha tenido un ambiente saludable, bueno, genial, haber hospedado, sí, sí, un, sí, ángel, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Si no, ¿qué reporte habrá llevado el ángel, ¿no? Sí. Sí, sí. Hablando de contagiar toda esta alegría, toda esta paz, todo, uh-huh, habla un poco en la escuela sabática de la imitación, ¿no? De lo importante que es la imitación. Y hablando con el productor del programa, con Samuel Gil, me hablaba de un experimento que hicieron con las neuronas espejo. Uh-huh. Cuando yo hago algo, utilizo un tipo de neuronas que también las utilizo para imitar inconscientemente a otro que hace otra cosa, ¿no? La importancia de esa imitación. Sí. Y me viene a la cabeza, no sé si lo habéis visto, un anuncio donde se ve a un padre conduciendo, a lo mejor, sí, hay un atasco tremendo y el tipo hace una peineta por la ventana y el hijo imita la peineta, ¿no? O entra al metro y el padre escupe, no sé qué, el hijo imita. Claro. Entonces, esa divulgación de esta alegría de vivir, de esta forma más digna de convivir, se transmite por imitación también, quiero decir, sí, que también, voy a tu casa, me siento genial y lo intento imitar, ¿no? Claro, también, de, sí, alguna, sí, forma, sí. Esa cadena de favores, ¿no? Uh-huh. Yo recibo, sí, sí, pero sí, luego, ah, también estoy dispuesto a dar. Bueno, el tiempo vuela, como nos ha pasado en ediciones anteriores, estamos ya por terminar. No sé si queréis comentar una última idea, sí, algo que queráis destacar. Una anécdota muy rápida. Londres, la catedral, y enfrente el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación tiene un local donde acogen a gente, son hospitalarios. Uh-huh. Y después, si tú vas a visitar la ciudad, puedes utilizarlo como hotel a un precio razonable. El Ejército de Salvación participó en la reconstrucción de Londres después del bombardeo nazi, ¿no? Y entonces su presencia en Londres, delante de la Catedral de St. Paul, es acoger a gente. Acoger a gente que viene, a unos a un precio razonable, otros de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y tienen el local lleno de unos luminosos, donde te ponen versículos de la Biblia que hablan de acoger, de tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo han entendido, ¿no? Han entendido que esto va un poquito de... La hospitalidad funciona. Exactamente. Así es. Uh-huh. Sí. Yo simplemente destaco el texto de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Dice que Jesús recorría toda Galilea y menciona haciendo tres cosas, ¿no? Ojalá nuestros hogares puedan ser esto. Enseñar al fin y al cabo la palabra de Dios, ¿no? Predicar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Uh-huh. Y sanar toda enfermedad, atender todo lo que la gente pueda necesitar, ¿no? Serían como tres objetivos muy buenos, ¿no? Están en el ideal, que Dios nos dé sabiduría para poder alcanzarlos. Sí, en nuestra vida. Que así sea.